Javier, Metal Ford presente en Apresid, es uno de los sponsors más importantes asociado a Apresid y presentando actualizaciones de sus máquinas, de sus fierros, tanto en pulverizadora como en fertilizadora. ¿Qué es lo que han actualizado? Así es, bueno, pues un año más en Apresid, realmente nosotros muy conformes con este tipo de convenios y acercamientos que hacemos con Apresid, porque entendemos que estar ligado a ellos, a una institución, digamos, que valora tanto la conservación de suelo, que trabaja tanto en sustentabilidad del sistema agroeconómico, para nosotros siempre es importante, este año nuevamente siendo fertilizadora oficial, y bueno, encontrando, digamos, o mostrando un poco aquí a todos los productores, prestadores de servicios, las dos líneas de pulverizadoras y de fertilizadoras que estamos poniendo en el mercado. Una es la 7040 Pro, la otra es la fertilizadora Metal Ford Flux, en donde obviamente en las dos estamos trabajando en no solamente el mejoramiento del punto de vista del operativo, sino también en la aplicación de la tecnología para estas dos máquinas. Entendemos que la tecnología hoy aplicada a la pulverización y a la fertilización obviamente termina siendo determinantes para ser cada vez más eficientes en cada lote, por decirlo de alguna manera, y además también pensando mucho en lo que decíamos antes de bajar los costos de mantenimiento, de ser más operativos. Nosotros en fertilización estamos trabajando fuertemente en la distribución del fertilizante con el sistema de entrada tangencial, que esto lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, probándolo, desarrollándolo, hoy ya está instalado en estas máquinas, que es el sistema tangencial, que es una de las principales condiciones que tiene la Metal Ford Flux, es, para decirlo muy sencillamente, es la posibilidad de entregar el fertilizante en el plato de una manera mucho más homogénea para que este fertilizante sea esparcido de la mejor manera, poder absorber el mayor ancho de labor, bien, teniendo en cuenta que muchas veces las calidades de los fertilizantes no son las óptimas. Entonces, la entrada tangencial lo que permite es eso, es la entrega del fertilizante en el plato de manera homogénea para que la distribución y el coeficiente de variación sea el más bajo del mercado. Del punto de vista, bueno, y otra característica importante de la Flux es que seguimos trabajando en mejorar el despeje de la máquina. Hoy, principalmente las refertilizaciones en maíz, es una alternativa muy compleja que encuentra muchas veces el productor y que hoy con esta máquina no está teniendo ese inconveniente. Y obviamente después hemos mejorado la capacidad de la tolva, entendemos que la operatividad de las fertilizadoras hoy son cada vez más necesarias, pasamos de 5.000 a 7.000 litros. Y después todo el confort y la misma calidad que tiene hoy una pulverizadora en su cabina, la tiene su fertilizadora. Trabajamos con motores electrónicos, trabajamos con caja automática, ya en fertilización también. Y en 7040 Pro, como decía recién, hemos mejorado, digamos, la capacidad de la máquina desde el punto de vista del ancho de labor, llevando una máquina a 46 metros de ancho de labor. Estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ser la aplicación de fertilizante líquido, con trabajos, digamos, que vienen de la mano de la inteligencia artificial para generar la variabilidad de fertilización en tiempo real. Eso es un distintivo que tiene la Pro. Y bueno, y obviamente después trabajando mucho en lo que tiene que ver con la seguridad del operario, arriba y abajo de la cabina. Es una máquina que tiene, por ejemplo, frenos ABS, es una máquina que tiene detector de fatiga, que tiene detector de colisión frontal. Le hemos incorporado una cámara 360 para que el operario pueda estar viendo toda la periferia de la máquina, evitando algunos accidentes también. Y obviamente hemos mejorado y hemos ampliado la capacidad de pulverización y de fertilización de la máquina con una bomba de mayor caudal. Esto, las exigencias principalmente se dan más en fertilización que en pulverización. Y obviamente estamos trabajando mucho en la remoción del producto dentro del tanque, pensando en que las malezas son cada vez más resistentes y la capacidad hoy, perdón, y los caldos que se generan dentro de la máquina hacen que vos necesites tener una remoción mucho más efectiva. Hablaste de inteligencia artificial y una de las cosas que estuvieron contando y que parece casi de ciencia ficción es el ojo agronómico que va en tiempo real y sin información previa, sin necesidad de información previa, detectando cuánto producto aplicar. Sí, esto es una tecnología que a nosotros realmente nos enorgullece que una Metal Ford hoy pueda tenerla. Realmente es un laburo que venimos haciendo de hace mucho tiempo. Este ojo que le llamamos nosotros, que va ubicado por encima de la cabina de la máquina, multiplica por 4 su visión sobre la altura que tiene la máquina, entendiendo que hoy este equipo está posicionado aproximadamente en los 4 metros, estaría trasladando una visión de 40 metros, en donde obviamente a través de logaritmos va entendiendo qué necesita en ese momento el suelo que está fertilizando, y ahí genera la posibilidad de hacer fertilización variable. Esto es una tecnología inédita en Argentina. Para nosotros, como te decía recién, termina siendo un gran desafío poner esta tecnología a la par de los productores y de esa manera tecnificar aún más este modelo de máquina.